Y con la marcha de las valquirias, hola a todos, buenas, soy Varin Weyon, de Curiosa Biología. Hace tiempo que no nos vemos, ya lo sé, he estado ocupado. La semana pasada durante el fin de semana, estuve en Madrid en una charla. Ya os dejaré un extracto de la misma un día de estos, cuando tenga tiempo para hacer algo. Os dejaré un extracto de la charla que di en Madrid el sábado pasado sobre plantas medicinales y aprovecharé también pues para poneros un enlace a la charla y que la podáis ver entera. Yo dejaré 3-5 minutos de charla aquí en el canal. También disculparme por mi ausencia. No solo el motivo es el haber estado en Madrid, que parte de motivo tiene, porque era tiempo que no estaba aquí. Sino que además, bueno, pues tengo una rata que está, sabéis que yo tengo ratas de mascota, tengo 4 ratas, Amy, Buffy, Science y Nature. Pues Amy está enferma, está muy enferma. Tiene 2 infecciones, una infección por una bacteria llamada Mycoplasma, que es una bacteria que parasita el pulmón. Y luego tiene una infección oportunista por un virus, una infección respiratoria. Entonces, ambas cosas se han juntado y eso hace que, claro, el animal apenas come, le cuesta incluso beber y le tengo que dar una medicación y tal. Entonces, estoy un poco ocupado, ¿vale? Mañana por la tarde llevaré al resto de las compañeras al veterinario para confirmar que no estén enfermas y en caso de que lo estén, que me proporcionen un tratamiento preventivo para que no haya mayores problemas. Para que en caso de que estén enfermas, pues al menos poder atacar a la enfermedad desde el principio. Y Amy, en estos momentos son las 10:01 de la noche del miércoles 24 de mayo. En estos momentos todavía no sé qué va a ser de ella. No sé si podría estar ahora mismo, la tengo en la habitación, en la habitación de ahí. En esa misma habitación y la tengo aislada para evitar contagios y podría estar muriendo ahora mismo y yo no me estaría dando cuenta. Entonces, está muy débil, está muy mal y depende de cómo pase esta noche y el día de mañana. Mañana por la tarde voy a ir al veterinario, como digo, a hacer una revisión a las otras 3. Y dependiendo de cómo evolucione el asunto durante estas próximas horas, es posible que la eutanasie. No quiero que el animal sufra innecesariamente y prefiero darle una muerte tranquila, serena, sin dolor, sin ningún tipo de molestia, antes de que continúe agonizando sin ningún tipo de esperanza. Dicho esto, hechas las disculpas y explicado la situación, me disculparéis por tanto que además este vídeo sea corto, no voy a hacer un vídeo largo, precisamente por ese mismo motivo. vamos al lío. Durante el otro día, un seguidor llamado Andrei Jaimes me mandó un enlace preguntándome un tema curioso. Resulta que ha tenido una discusión con unos testigos de Jehová. Y voy a hacer varios vídeos sobre los testigos de Jehová, porque el otro día, Paula, la habréis visto en mi canal alguna vez en los Cazando Charlatanes, me consiguió un panfleto de los testigos de Jehová que dice qué enseña realmente la Biblia. Y cuando tenga más tiempo, y más ganas, prometo leer ese documento, prometo leerlo por vosotros. Prometo leer ese documento y comentarlo. Buscar las mejores partes y comentarlo en uno o en varios vídeos, depende de para lo que dé. Pero en esta ocasión no voy a hablar del libro, sino que voy a hablar de un artículo en una página web. Este es el artículo. Dejaré abajo en la descripción el enlace a este artículo, ¿de acuerdo? ¿Es la vida obra de un creador? Se pregunta el autor. Mitos y realidades de la evolución. Lo podemos leer en español, pero también en albanés, alemán, amárico, armenio, búlgaro, camboyano, catalán, cebuano, checo, chino, mandarín, tradicional y simplificado, ingalés, en coreano se puede hasta escuchar, croata, danés, endebele, sea lo que sea eso, eslovaco, esloveno, estonio, euskera, finlandés, francés, en serio, o sea, en inglés también se puede escuchar, en portugués también se puede escuchar, en thai, en ucraniano también, no sé ni qué es xhosa, qué es xhosa, qué coño es esto. Bueno, supongo que será un idioma de a saber dónde, ¿vale? O sea, pero vamos, que sepáis que está traducido a múltiples idiomas. Puedes cambiar el idioma y evolucionar a realitate a la mito, ¿ves? En euskera, por ejemplo. Y como no sé euskera, lo voy a volver a poner en español, castellano, para que no haya problemas. Pero vamos, que otra cosa no, pero traductores tienen unos cuantos, ¿eh? Bien. Me he dado cuenta que no está ni el Klingon ni el Quenya, ¿vale? Eso sí que es curioso. No está el Klingon y tampoco está el Quenya. Supongo que serán idiomas del demonio o algo así. Bien. Vamos a comentar este artículo, ¿de acuerdo? Empieza con una cita de Richard Dawkins y comienza diciendo: la evolución es una realidad tan innegable como el calor del sol, asevera el destacado biólogo evolucionista Richard Dawkins. Muy bien, a partir de aquí ya podríamos cerrar la web, ya está. Muchas gracias, ha sido maravilloso, un artículo espléndido, ¿no? La cita es espectacular, no solo por lo cierta, sino por lo precisa. Es que el artículo no se queda ahí, el artículo sigue. Si se hubiese quedado ahí, todo hubiese sido mucho mejor, pero el artículo sigue. Que el sol es caliente es demostrable tanto por observación directa como por experiencia, pero es posible probar de forma incontestable la validez de la teoría de la evolución basándose en la observación y la experiencia. Aquí ya empezamos con un problema. Richard Dawkins habla de la evolución, no de la teoría de la evolución, ¿de acuerdo? Hablar de la evolución es hablar del proceso por el cual la frecuencia genética de una población cambia en función del tiempo a causa de ciertas presiones selectivas. Eso es hablar de evolución. Hablar de la teoría de la evolución es hablar de la explicación que los científicos damos a ese proceso biológico, ¿de acuerdo? No es lo mismo hablar de evolución que hablar de la teoría de la evolución. Igual que no es lo mismo hablar de velocidad que hablar de el motor de un coche. ¿De acuerdo? No es lo mismo hablar de un coche que hablar de cómo funciona un coche. ¿De acuerdo? Un coche es un objeto con cuatro ruedas, un motor, etcétera. Cómo funciona un coche es, pues, mediante la inyección de un combustible que bla, bla, bla, bla, bla. Vale, pues en este caso tenemos la misma situación. No es lo mismo hablar de la evolución que hablar de la teoría de la evolución. Son dos cosas distintas. Entonces, ese es el primer fallo que veo en el documento. Habla de la evolución primero, aquí está, evolución, y después habla de la teoría de la evolución. ¿Veis? Teoría de la evolución. Ahí estamos fallando ya. De entrada, vamos mal. Antes de responder a esta pregunta, cabe aclarar algo. Los científicos han notado que los seres vivos pueden experimentar cambios menores a lo largo de generaciones. Por ejemplo, mediante el cruzamiento selectivo, los criadores de perro obtienen individuos con patas más cortas o pelo más largo que los antecesores. Algunos científicos engloban estos leves cambios bajo el nombre de microevolución y los que lo hacen porque les da la puta gana. Eso es evolución. Ni micro, ni macro, ni hostias. Eso es evolución. La acumulación de cambios selectivos, cambios que vienen dados por una alteración en la frecuencia genética, es evolución. Vamos a dar el titular, ¿de acuerdo? Tomad papel y boli. Evolución es el proceso biológico por el cual la frecuencia genética de una población cambia en función de la presión selectiva. Eso es evolución. Que unos criadores de perros obtengan individuos con patas más cortas o pelo más largo que sus antecesores, eso, esas características están en el en la genética, están en el genoma de esos perros. Por lo tanto, se está dando un cambio en la frecuencia genética de esos perros. Estás pasando de unos perros que tienen una frecuencia dada que les da patas largas a unos perros que tienen una cuya frecuencia alélica ha cambiado y ahora tienen patas cortas. Eso es evolución, por definición. ¿Y la presión selectiva cuál es? La del criador, en este caso. El criador que está juntando a los perros con las patas cortas porque son los que más le interesan a él. En otras situaciones, pues la presión selectiva la dará el ambiente, la darán los individuos de otro sexo, la darán otras especies, etc. Eso es evolución, ya está. Ni microevolución, ni macroevolución, ni hostias evolución. Evolución, evolución biológica. ¿De acuerdo? Ese es el segundo fallo que vemos en el documento. Vamos a ver por qué sigue. Los evolucionistas afirman que la acumulación gradual de pequeños cambios en el lapso de miles de millones de años provocó los grandes cambios necesarios para que los peces se convirtieran en anfibios y los simios en hombres. Vale, no. La acumulación gradual de pequeños cambios en el lapso de miles de millones de años provocó que un organismo protobionte terminara dando lugar a una variedad de seres vivos como la que tenemos hoy. ¿Vale? Eso es lo que afirmamos. ¿Los peces se convierten en anfibios? Hablando vulgarmente, sí, pero científicamente no hay nada llamado pez. ¿Vale? No hay una palabra para pez en ciencia. Y es que la evolución no es que algo se transforme o se convierta en otra cosa. No. Y los simios no se convierten en hombres. Los hombres somos simios. No nos hemos convertido. No somos simios convertidos en hombres, ¿no? La evolución no es una conversión. La evolución es cambios. Cambios paulatinos que van sucediéndose. Este proceso que ha sido analizado, ha sido observado y tenemos sólidas evidencias, según ellos, recibe el nombre de macroevolución. No, este proceso que hemos observado es la misma evolución. Es la consecuencia de esa evolución. La consecuencia de que al acumular cambios selectivamente, cambios en la frecuencia genética durante mucho tiempo, lleva a esto, ¿de acuerdo? O sea, si tú tienes una población, la aíslas en dos, y a cada una de ellas le sometes a una presión selectiva distinta, esas dos poblaciones cambian. Hasta ahí vosotros lo habéis aceptado, ¿vale? Pues si continúas cambiando la presión selectiva sobre esas poblaciones, terminas teniendo dos poblaciones de dos especies distintas. Y si continúas aumentando esos cambios, empiezas a diversificar y a tener cada vez más especies distintas. ¿De acuerdo? Y no necesitas miles de millones de años. Necesitas, dependiendo de la especie, pues más o menos tiempo. Por ejemplo, en bacterias, eso se puede conseguir en semanas o incluso en días. Si tienes suerte. si nos vamos a animales que tienen una generación cada 15 años, como los seres humanos, o cada 20 o cada 25, necesitas mucho más tiempo, obviamente. Porque los cambios se producen de una generación a la siguiente, y los cambios que se producen de una generación a la siguiente son generalmente son insuficientes para formar una nueva especie. Necesitas una serie de cambios mucho más largos, una serie mucho más larga de cambios que se vayan acumulando para poder considerar que ha formado una nueva especie. Y al proceso de formación de una nueva especie le llamamos especiación. ¿Vale? Bien, vamos a continuar porque esto, bueno, tiene un montón de historias, ¿vale? Charles Darwin enseñó, por ejemplo, que las pequeñas variaciones observadas en la naturaleza indican que cambios mucho mayores que nadie ha presenciado también son posibles. Según él, ciertas formas de vida primigenia, supuestamente simples, fueron una serie de modificaciones ligerísimas a lo largo de vastos periodos de tiempo hasta originar los millones de formas de vida vivas que hay en la Tierra. Muchos consideran lógico este postulado. Razonan que si en una especie puede ocurrir variaciones menores, ¿por qué no podría la evolución producir modificaciones mayores a lo largo de extensos periodos de tiempo? Pero la realidad es que esta teoría evolucionista descansa sobre tres mitos. Vale, ahora vamos a ver los tres mitos, pero a ver, señores, es que es algo que hemos observado. ¿De acuerdo? No, obviamente no hemos observado el paso de 10.000, perdón, 10.000, de 4.000 millones de años de historia evolutiva con un microscopio y mirando, ¿vale? No. Pero tenemos herramientas, tenemos una cosa llamada ciencia, ¿vale? Cuando nosotros hacemos un experimento evolutivo en el laboratorio, ¿vale? Cogemos. Iba a hablar de las bacterias, pero en realidad se puede coger otros seres vivos. Cogemos moscas, ¿vale? Luego el artículo habla de moscas. Cogemos una serie de moscas, ¿de acuerdo? Y a unas moscas les sometemos a un. O sea, tenemos una población de moscas, muchas, ¿de acuerdo? Y la dividimos en dos. A una de ellas, a una de las poblaciones, la mantenemos con las mismas condiciones siempre. Y a la otra le cambiamos las condiciones de luz, de temperatura, de lo que sea, ¿vale? Se las vamos cambiando poco a poco, no de golpe, poco a poco. Le vamos poniendo cada vez un tono de luz distinta y le vamos cambiando poco a poco la dieta. Cada día o cada pocos días le vamos cambiando un poco la dieta. De ese modo, aquellas moscas que previamente al cambio estén preparadas, o sea, sean exitosas respecto a ese cambio, tendrán mayores probabilidades de éxito y eso hará que tengan mayor descendencia. Y por tanto, esa descendencia heredará esas pequeñas variaciones. Al cabo de varias generaciones, de bastantes generaciones, podemos alargar el proceso un año, 2 años, 3 años, lo que sea, obtendremos moscas distintas, ¿vale? Vamos a obtener una población de moscas que es diferente a la mosca original. ¿Vale? Y si cogemos la población de moscas original, que no la hemos cambiado, y la nueva población de moscas a la cual hemos estado cambiando el entorno hacia unos entornos distintos, bien por fotoperiodos, bien por tipo de alimentación, por la longitud de onda de la luz con la que estamos incidiendo, la temperatura, lo que sea, veremos que esa nueva población es distinta de la población original. Si hacemos unos análisis genéticos de ambas poblaciones, vemos que ambas poblaciones tienen la mayor parte del genoma igual y que son pequeñas partes del genoma las que han cambiado. Es decir, ahí está la evolución, ahí están los cambios en la frecuencia genética, ¿de acuerdo? De la población producido en este caso por una presión selectiva que hemos inducido nosotros. Bien, si esto lo hacemos muchas veces con muchas moscas distintas, obtendremos muchas poblaciones de moscas que serán distintas entre ellos y cada una de las poblaciones será distinta respecto al resto en función de la presión selectiva que nosotros le hayamos inducido y de las mutaciones que ellas hayan ido sufriendo a lo largo del tiempo. Si analizamos en la totalidad de las moscas resultantes, lo que obtenemos al analizar el ADN es un árbol evolutivo. ¿De acuerdo? Vemos que todas vienen de la misma mosca, pero que se han ido diversificando. Y según hemos dividido el bote 3 de moscas en dos y a uno le hemos dejado igual y al otro le hemos ido cambiando más y al bote 5 en 2 y así sucesivamente, cuando miramos el árbol evolutivo vemos que los mismos cambios que nosotros hemos generado aparecen reflejados en el árbol evolutivo. Y no solo aparecen, no solo aparecen esos mismos cambios, sino que aparecen en el mismo orden que nosotros lo hemos hecho. Es decir, el genoma, la comparación genética entre las distintas nuevas poblaciones, responde de forma directa al proceso evolutivo. ¿Vale? De momento, todo lo que hemos dicho vosotros lo aceptáis, señores testigos de Jehová. Porque todos estamos hablando variaciones dentro de la misma especie. Bien, si nosotros analizamos las distintas variaciones dentro de la misma especie que nosotros hemos producido y por tanto sabemos cómo se han producido, analizamos el genoma y vemos esas variaciones y el árbol evolutivo que obtenemos encaja exactamente, pero además exacta y precisamente, con las variaciones que nosotros le hemos inducido, es decir, primero el bote 1 y el bote 2, luego el bote 2 lo dividimos en 2, el 2 y el 3, luego el 2 en 2, el 2 y el 4, y el 3 en 2, el 3 y el 5. Vale, pues cuando vemos el árbol evolutivo vemos que primero se separa la rama 1, luego se separa la rama 2 y 4 y luego la 3 y 5. ¿Vale? Y esos, la 2 y la 4 se separan las últimas y la 3 y 5 se separan las últimas. Es decir, vemos cómo han ido aumentando los niveles de cambios desde una misma población original. ¿Vale? Y eso lo vemos en la genética. ¿Vale? Si ahora analizamos a ti, testigo de Jehová, tú, y te analizamos con un chimpancé, con un orangután, con un gorila y con un gibón, por poner cuatro animales, primates, cuatro, lo que vemos es que ese mismo árbol evolutivo se repite. Se repite. Igual que antes con las poblaciones de moscas o con las bacterias o con lo que quiera que hayas hecho el experimento evolutivo, ves esos cambios, ahora con seres humanos, gorilas, chimpancés, orangutanes y gibones, ves el mismo árbol. Ves que desde una misma, desde un mismo punto, ¿vale? Con un 90 y mucho por ciento de igualdad, de similitud genética, ves que los primeros que se separan, los más distintos, son los gibones. Luego ves que del resto de la rama, que engloba a todos, se separan los orangutanes. Y del resto de la rama, que engloba a todos, se separan después los gorilas. Y la última rama, entonces ya se separa en dos, que son los chimpancés y los seres humanos. Y si además has añadido los bonobos, ves que los chimpancés y los bonobos se separan hace muy poquito tiempo. ¿Vale? Eso mismo, o sea, lo podemos hacer en un laboratorio a pequeña escala, con las moscas, con las bacterias, con gusanos, con lo que te dé la gana. Y analizando los resultados, puedes extrapolar esos resultados a poblaciones grandes. Además, cuando analizamos el registro fósil, vemos que encaja. Para más historia. Vemos que efectivamente las especies anteriores al ser humano, anteriores al Homo sapiens, van teniendo cada vez más similitudes con los ancestros de chimpancé. Y ves que chimpancés y seres humanos tienen un ancestro común mucho más cercano que el que tenemos con gorilas. O sea, sí, el chimpancé se parece más a un ser humano que a un gorila. Parece mentira, ¿verdad? Sorpresa. La evolución funciona. Y así es como funciona. ¿De acuerdo? Entonces, el andar... no es una hipótesis. No es una... O sea, es una hipótesis. Por supuesto que es una hipótesis, pero la explicación que le damos es una hipótesis. La explicación que le damos es una hipótesis que está confirmada, que está comprobada, que está verificada. La explicación que le damos al hecho. El hecho es que los seres vivos evolucionan. Es la confusión de siempre. Hipótesis, teorías, hechos. La evolución es un hecho. Porque la hemos observado, la hemos analizado, la hemos estudiado. Las hipótesis, las teorías, las leyes son explicaciones, descripciones de ese hecho. Pero el hecho está ahí. Vamos a ver los mitos que establecen los testigos de Jehová. Mito número uno. Las mutaciones proveen la materia prima para la creación de nuevas especies. Primer fallo, las especies no se crean. Las especies se forman, no se crean. La teoría de la macroevolución gira en torno a la idea de que las mutaciones, cambios aleatorios en el código genético de las plantas... El código genético no cambia, señores. El código genético es el mismo, ¿vale? Auge va a ser auge y va a dar metionina en ti y en un plátano, ¿vale? El código genético no cambia, lo que cambia es el genoma. El código no cambia, el código es el mismo, ¿vale? Es el mismo y es el mismo además para todas las eucariotas y la mayor parte de las bacterias. No cambia, el código genético no cambia. Es el mismo, siempre es el mismo. Tú tienes el mismo código genético que un plátano y el mismo código genético que una rata y el mismo código genético que tenía un Tyrannosaurus rex. El mismo código genético. Eso no ha cambiado. Lo que cambia es el genoma, es el contenido del ADN, es el mensaje genético. Eso es lo que cambia, ¿vale? Dicen, cambios aleatorios en el código genético de plantas y animales pueden originar no solo nuevas especies, sino familias completamente nuevas. Vale, las mutaciones por sí solas, no. Las mutaciones no dan especies nuevas, las mutaciones dan nuevas formas de variación. Es cuando se acumulan esas variaciones, esas mutaciones, cuando se forman nuevas especies. Nuevas especies, nuevos géneros, nuevas familias y nuevo lo que sea. Porque a partir de que se forman nuevas especies, todo lo demás viene súper fácil. Porque ya no hay cruzamiento genético. Vale. Lo difícil en realidad es saltar la barrera del aislamiento genético. ¿Vale? En el momento en que se produce el aislamiento genético de dos poblaciones, es decir, que dos poblaciones se pongan en contacto y no se puedan reproducir, en ese momento estamos hablando de especiación. Y ese es el punto clave, porque en el momento en que se forma una especiación y esas dos poblaciones ya no se pueden reproducir, ya pueden evolucionar cada uno por su lado. Pueden formar nuevos géneros, nuevas familias, nuevos órdenes, no hay ningún problema. El punto clave es la especiación. Y la especiación la hemos observado. La hemos observado en directo, además tenemos casos reales de especiación. Ejemplo, las gaviotas del Ártico. Hay una gaviota en la zona de Groenlandia. Las gaviotas, como sabéis, necesitan tierra firme para anidar, ¿de acuerdo? Pueden volar largas distancias, pero necesitan tierra firme para anidar. Las gaviotas que viven en Groenlandia, en la última glaciación, se formaron una serie de puentes de hielo, con lo cual las gaviotas podían distribuirse con bastante facilidad. Y se distribuyeron desde Groenlandia hasta el norte de Canadá, la zona de Canadá, y hacia el macizo escandinavo, ¿vale? En el norte de Europa. Los hielos se retiraron y esas tres poblaciones quedaron aisladas. Los hielos volvieron a avanzar y desde Escandinavia avanzaron hacia el norte de Rusia, la parte oriental de Rusia, occidental, perdón, de Rusia. Y desde Canadá avanzaron a la zona de Alaska, ¿vale? Y posteriormente, las de Alaska terminaron saltando por el estrecho de Bering hasta la zona de Siberia, la zona oriental de Siberia. Bien, lo gracioso aquí es que las gaviotas... Y aquí puedo estar confundiéndome exactamente dónde está el punto de corte, porque estoy hablando de memoria, ¿vale? Puede que esté en el estrecho de Bering, puede que esté en Siberia. No recuerdo muy bien dónde estaba. Creo que estaba en Siberia. Las gaviotas de la zona oriental de Siberia se pueden reproducir con las de Alaska, ¿vale? Y dan descendencia fértil, sin ningún problema. Son dos subespecies distintas. Son diferentes, han acumulado cambios, pero se pueden reproducir dando una descendencia fértil, una versión intermedia de las dos gaviotas. Las de Alaska con las de la zona oriental de Canadá, las de la costa este de Canadá. Las de Canadá con las de Groenlandia. Las de Groenlandia con las de Escandinavia. Y las de Escandinavia sin ningún problema con las del norte, oeste de Rusia. El problema es cuando intentas juntar a las del noroeste de Rusia con las del noreste de Rusia. Cuando las juntas, no se reproducen, son dos especies distintas. Y ahí tenemos un problema, porque si sigues el hilo conductor a lo largo de todo el círculo polar ártico, tenemos una continuidad. Es decir, tenemos que son la misma especie. Sin embargo, si las juntas en el punto de corte, que como digo, creo que está en Siberia, pero ahora mismo no lo recuerdo, puedo buscarlo. ¿Qué carajo? Tengo internet. Voy a buscar a ver dónde está el punto de corte. Gaviotas. Se le llama especies anillo, ¿de acuerdo? Y en el caso de las gaviotas, el género Larus, exactamente. Voy a buscarlo en inglés, Larus ring species. Voy a buscarlo así, será más fácil. De acuerdo, pues veis, estaba yo equivocado. El origen está en el norte de... el origen está en la zona de... en el noreste de Siberia, ¿de acuerdo? Y bueno, espera, pongo el mapa directamente, ¿qué carajo? A ver. Vale. Bueno, a ver si puedo ahora, ¿vale? Es que no me he dado cuenta de que no estoy con él, estoy con otro, ¿vale? Pero... aquí está. Vale. A ver, comparto pantalla. Aquí lo tenemos. ¿Veis aquí un mapa del círculo polar ártico? ¿De acuerdo? Bueno, en realidad de buena parte del planeta, pero... lo importante está en el círculo polar ártico, ¿de acuerdo? La especie etiquetada como 3 es la especie, perdón, la especie etiquetada como 4, ¿vale? La gaviota vírtula es la originaria, ¿vale? Se dispersó hacia el 3 y el 5, del 5 al 6, del 3 al 2, del 6 al 7 y del 2 al 1, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que el 1 es la... la gaviota de espalda negra, la 2 es la gaviota de espalda negra siberiana, la 1 es la escandinava, la 3 es la gaviota de Heuglin, la 4 la gaviota de Vírtula, la 5 la gaviota de Vega, la 6 es la gaviota americana y la 7ª es la gaviota de Islandia, ¿vale? Está en Islandia, en Reino Unido, en el norte de Reino Unido. Vale, la coña es que, como veis en el esquema, la 1 y la 2 se reproducen, la 2 y la 3 también, la 3 y la 4 también, la 4 y la 5 también, la 5 y la 6 también, la 6 y la 7 también, pero entre la 7 y la 1 no hay descendencia fértil. Estas dos especies que viven cerca la una de la otra no se pueden reproducir entre sí. Por lo tanto, no podemos decir que sea la misma especie. Son especies distintas, son la misma especie, esto se le llama especie anillo. Y es justo el punto clave en el cual un proceso de evolución dentro de la especie, es decir, lo que ellos llaman microevolución, da lugar a un proceso de especiación, es decir, lo que ellos llaman macroevolución. Si matásemos, ¿vale? Si por cualquier motivo, por un desastre, por un cambio climático, por cualquier otro motivo, por lo que fuera, las poblaciones 2, 3, 4, 5 y 6 desaparecieran y solo quedasen vivas la 1 y la 7, serían dos especies distintas, pero ambas vienen de la misma especie. ¿De acuerdo? Aquí está la evolución. Esto es evolución, señores. Esto es especiación, ¿vale? Esto es especiación. Es lo que ellos llaman macroevolución y se produce exactamente por la acumulación de variaciones tal y como predice la teoría y tal y como lo he explicado. Entonces, el primer mito queda completamente derribado, ¿vale? Muchos de los caracteres, ellos dicen que muchos de los caracteres de las plantas y animales vienen determinados por las instrucciones del código genético. Otra vez, mentira. El código genético no da ninguna instrucción. El código genético es un código, sirve para saber qué aminoácido meter cuando se encuentra con un codón determinado dentro del genoma, ¿vale? No es más, el código genético es un libro, es un manual de instrucciones de cómo leer el genoma, ¿vale? Es como decir que porque mi lavadora, porque el manual de instrucciones de mi lavadora está escrito en español, el cómo funciona la lavadora viene determinado por la lengua castellana. No, no viene determinado por la lengua castellana. Viene determinado por el manual de instrucciones de mi lavadora. Que mi manual de instrucciones de mi lavadora está en lengua castellana, genial, pero no es el código, no es la lengua castellana la que me está dando la instrucción. La que me está dando la instrucción es el mensaje, ¿vale? Es el manual de instrucciones de la lavadora o el genoma de la especie, ¿vale? Aunque se han descubierto que las mutaciones pueden producir alteraciones en los descendientes de los seres vivos, ¿generan de verdad especies enteramente nuevas? Sí, ya está, hecho. A final de la década de 1930, no me interesa. Hoy en día lo hemos hecho. Mira, moscas, ¿veis? ¿Veis cómo iban a hablar de moscas? Gracias a generosos aportes, científicos de Estados Unidos, Asia y Europa pusieron en marcha programas de investigación que prometían acelerar el proceso evolutivo. Y lo hemos hecho. Anda, que no hemos generado nuevas variedades. Mira. ¿Cuántas variedades de mosca? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ah, y la evolución es mentira. Nos ha jodido Mayo. Bien, vamos al mito 2, porque ya hemos visto que aquí es que no entienden lo que es la macroevolución. No, o sea, no entienden. O sea, lo que ellos llaman macroevolución no es más que un montón de procesos microevolutivos acumulados uno tras otro. Mito número 2. La selección natural condujo a la creación de nuevas especies. Mentira. Mentira, las especies no se crean. Esta palabra creación sobra, porque no es una creación. ¿Vale? Y además no es solo la selección natural, hay más tipos de selección. Y no es solo la selección natural, es la selección natural con las mutaciones. Esta gente, ¿veis? Arriba dicen las mutaciones, bla, bla, bla, y no habla de la selección. Y aquí abajo dice la selección natural, no sé qué, y no, y excluye el papel de las mutaciones. Vamos a ver, señores. Si hay mutaciones sin haber selección, no hay evolución. Y si hay selección, pero no hay variación, tampoco hay evolución. Necesitamos que haya de las dos cosas para que los seres vivos evolucionen. Necesitamos que haya variaciones y que esas variaciones sean seleccionadas. ¿De acuerdo? Dice, Darwin creía que el proceso que llamó selección natural favorecía las formas de vida mejor adaptadas al medio y que las menos adaptadas al final se extinguían. En la actualidad, los evolucionistas enseñan que al dispersarse las especies y quedar aisladas, la selección natural preservó a los individuos cuyas mutaciones genéticas los hicieran más aptos para sobrevivir en el medio ambiente. Con el tiempo, conjeturan, estos grupos aislados dieron lugar a especies totalmente nuevas. Conjeturan, no, ya lo hemos explicado, ya te lo he explicado, de hecho, te lo he demostrado con un ejemplo bastante sencillo. La realidad, como se ha señalado, las pruebas indican de manera enfática que las mutaciones no producen formas completamente nuevas de plantas o animales. Otra vez, no, es que las mutaciones, exacto, la selección natural elige las mutaciones favorables a fin de crear nuevas especies. ¿En qué se basan los evolucionistas para afirmar esto? En las evidencias, en que lo hemos observado, en que lo hemos visto, ¿vale? Lo hemos visto en la naturaleza. Lo hemos visto en insectos en laboratorio, lo hemos visto en bacterias en laboratorio, lo hemos visto en un montón de animales y en plantas en laboratorio, ¿vale? Primula floribunda tiene un montón de especies nuevas por ahí generadas a partir de solo laboratorio, ¿vale? Un folleto editado en 1900, no me interesan los folletos. Mira. Cita como ilustración las 13 especies de pinzones estudiados por Darwin en las Galápagos, hoy conocido como pinzones de Darwin. Muy bien, ¿qué? Estudiaron estos pinzones, descubrieron tres años de sequía de las islas, los de pico un poco más grande sobrevivieron mejor que los de pico un poco más pequeño. Muy bien, acabáis de demostrar que la selección natural. Aquí está, la selección natural funciona. La selección natural selecciona las mutaciones que son favorables en función del ambiente. Ya está. ¿Has visto qué bien? Dado que la observación de la forma y el tamaño del pico constituye uno de los principales medios para distinguir cada una de las 13 especies, se otorgó gran importancia a este hallazgo. Folleto de la Academia Griega. Los Grant calculan que si por término medio ocurre una sequía por década, surgiría una nueva especie de pinzón al cabo de solo 200 años. Muy bien. No he leído el documento. No menciona que en los años posteriores a la sequía los pinzones de pico más pequeño volvieron a predominar. Vale, volvieron a predominar porque las condiciones del medio cambiaron y, por tanto, la selección favoreció a los que tenían el pico más corto o más largo, más corto en este caso. Pues ya está. A ver, la cuestión es el nivel de fuerza que tenga la selección. Si que haya sequía una vez cada 10 años genera mayor prevalencia de pinzones de pico largo que los otros 9 años de humedad selecciona a los de pico pequeño, pues terminará la población con pico largo. Si por el contrario, este carácter de tener el pico más pequeño durante 9 años es más relevante que tener el pico grande cada 10 años, como está aquí, una sequía cada 10 años, en tal caso, la población pues mantendrá el pico pequeño. O sea, todo depende de cuál sea la fuerza de la selección, ¿vale? La fuerza selectiva, la presión selectiva a la que el medio somete a la especie. Los investigadores descubrieron que tras el cambio climático los pájaros de pico más grande dominaron por un año, pero luego fue justo al revés. Vale, porque luego volvió a cambiar el clima y es que me estáis demostrando la evolución, señores. No os estáis dando cuenta, pero aquí me estáis demostrando la evolución. ¿Vale? Solo que el cambio no ha sido lo suficientemente duradero como para formar nuevas variaciones que se mantengan en el tiempo. Sin embargo, si el cambio de clima, es decir, la sequía, se mantiene en vez de durante un año, durante 100, los del pico más corto van a perder y los del pico más grande van a dominar, pero van a dominar tanto que se van a acumular más variaciones y van a terminar siendo una especie nueva en 200 años. ¿Qué es lo que decían aquí arriba? También notaron que algunas de las distintas especies se cruzaban y producían descendientes que sobrevivían mejor que sus progenitores. La pregunta es, ¿esos son especies o sea, descendientes que sobrevivían mejor que sus progenitores y esos descendientes podían tener descendencia fértil? Porque si es así, no eran especies. Eran poblaciones, pero no especies, serían subespecies. Si son especies, los descendientes no dan descendencia fértil, sobre todo en animales. Bien, el registro fósil, mito 3. El registro fósil documenta los cambios de la macroevolución. ¡Qué manía! ¡Qué manía! ¡Qué manía con la macroevolución! ¡Qué manía! ¡Evolución! ¡Llámalo evolución! Si quieres hablar de cambios de especie a especie, llámalo especiación, que es su nombre. La evolución es la variación. Definiciones. Evolución. Evolución. Variación en la frecuencia genética en el pool de una población causada por distintas variaciones genéticas seleccionadas por una presión selectiva dada. Eso es la evolución. ¿Vale? La acumulación de cambios selectivos a lo largo del tiempo, a nivel genético. Especiación, formación de una nueva especie, consecuencia de la evolución. Adaptación, adquisición por parte de una población de una nueva característica que la hace más apta para el medio en el que se encuentra, que es otra consecuencia de la evolución. Es decir, si me aceptáis que hay adaptación, me estáis aceptando la evolución. Solo diciendo las adaptaciones, ya estáis aceptando que hay una evolución, porque para que haya una adaptación, primero tiene que haber un proceso evolutivo. Si no, no habría adaptaciones. Las especies necesitan evolucionar, o sea, necesitan evolucionar para poder adaptarse. Si no, no se adaptan. Bien, el folleto antes mencionado deja al lector con la impresión de que los restos fósiles ahora descubiertos documentan sobradamente la macroevolución. Se dice, se han hallado tantas formas intermedias entre peces y anfibios, entre anfibios y reptiles, entre reptiles y mamíferos y dentro de la cadena evolutiva de los primates, que en muchos casos resulta difícil precisar cuándo se produce la transición de una especie a otra. Es cierto, vale, en primer lugar, me parece aberrante porque, sea, si en realidad habéis consultado eso, desde luego no era una fuente científica. Porque una fuente científica no diría entre peces y anfibios. Más que nada porque lo que salió, o sea, Tiktaalik, que es el punto intermedio entre los animales con forma de pez y los animales con forma, con aspecto de anfibio, no es un pez y no es un anfibio. No es un pez porque la palabra pez a nivel científico no existe. Los peces no existen, ¿vale? Científicamente hablando, los peces no existen, ¿vale? Son vertebrados, ¿vale? Hay un grupo llamado condrictios, ¿vale? Hay un grupo llamado teleósteos, pero es que yo soy un teleósteo. Yo formo parte de los teleósteos, porque yo desciendo de un teleósteo, ¿vale? Entonces, si hablamos de peces, incluyendo los teleósteos, yo soy un pez. No tiene sentido hablar de peces a nivel científico, a nivel, desde un punto de vista evolutivo. No tiene sentido. Anfibios. Los anfibios aparecen mucho después, ¿vale? Los anfibios, en sentido estricto de la palabra anfibio, son un grupo de animales que aparecen después de los primeros tetrápodos, ¿vale? Los primeros tetrápodos caminaban sobre cuatro patas. Tenían vida anfibia, pero no eran anfibios, ¿vale? Se dividen en dos grupos. Un grupo lo llamamos anfibio y otro grupo lo llamamos amniotas, porque tienen huevos con amnios. No reptiles. Los mamíferos no descendemos de reptiles. Descendemos de animales que parecían reptiles, pero no eran reptiles. Los primeros amniotas se dividieron en dos grupos. Los saurópsidos, reptiles, y los sinápsidos. Una especie de animales que parecían reptiles, pero no eran reptiles, y que dieron lugar a los mamíferos. Un conocido sinápsido, lo tenéis ahí, solo que no se ve, lo traigo. Un conocido sinápsido es Dimetrodón. Nosotros descendemos de animales cercanos a esto. No, a lo mejor no descendemos del mismo Dimetrodón, pero descendemos de parientes del Dimetrodón, ¿vale? Y esto no es un reptil. No es un reptil, es un sinápsido, ¿vale? Durante mucho tiempo se les llamaron reptiles mamíferoides o reptiles parecidos a mamíferos, pero no es un reptil, no es un saurópsido, es un sinápsido, es otra cosa, ¿vale? No es un reptil. Entonces, los mamíferos no descendemos de reptiles. Y sí, por supuesto, dentro de la cadena, no es una cadena, la evolución no es una cadena, es un árbol, es un arbusto, coral lo puedes llamar. ¿Vale? Diverge, es divergente. La evolución es divergente, no es lineal como una cadena. Una cadena es lineal, ¿vale? La evolución es divergente. Y una cadena tiene eslabones, ¿vale? Que son cosas que empiezan y acaban. Yo cojo una cadena, tiene un eslabón y a continuación otro eslabón y a continuación otro eslabón. Y yo puedo definir dónde está el límite entre un eslabón y el siguiente eslabón. ¿Vale? No es una cadena, porque no es lineal. Las cadenas son lineales. Como estáis viendo, una cadena es una línea. La evolución no es lineal. La evolución diverge, cambia, se ramifica. Y en segundo lugar, la evolución no tiene eslabones. Hablar de eslabones es un error. Es un error que ya se lleva cometiendo desde el siglo XIX y que salió por una gente que era contraria a la evolución, contraria a la enseñanza. Es que decir contraria a la evolución es como ser contrario al sol. Pero bueno, me habéis entendido. Que no creían o que creían que la evolución era mentira y llamaban eslabones. Pero es que las especies no son eslabones, las especies cambian paulatinamente y no hay un límite fijo entre una especie y la siguiente o la anterior, ¿vale? Hay un texto que es brillante, a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Aquí está. Es brillante. No sé quién es su autor, me gustaría saberlo. Pero lo voy a compartir y lo voy a leer, ¿vale? La teoría de la evolución explicada en color. Esto es rojo y el texto está en rojo. Esto es azul, un texto en azul. El texto comienza siendo rojo. Si tenemos un texto escrito en rojo y cambiamos un poco el matiz del color, el cambio será casi imperceptible, pero aún así hubo un cambio, aunque fuera muy, pero muy pequeño. Esto es lo que llamaremos microevolución. Podemos decir que cada palabra, aún escrita en rojo, con unos muy pequeños cambios en su matiz. Si seguimos escribiendo, siguiendo esta tendencia de pequeños cambios de matiz, ¿podría alguien decir cuándo una palabra dejó de ser roja y empezó a ser púrpura o azul? Todos estos pequeños, diminutos cambios, casi imperceptibles cambios que llamamos microevolución nos llevan hacia un color completamente nuevo y no sabemos con exactitud en qué momento ocurrió dicho cambio de color. Y es que ese cambio de color a púrpura o azul, lo que llamamos macroevolución, lo cual no es más que todos los pequeños cambios casi imperceptibles que han ido ocurriendo a lo largo de todo este texto. Verán lo que sucede. Verán, lo que sucede es que un error común es pensar que macroevolución. Perdón. Verán, lo que sucede es que un error común es pensar que macroevolución es que una palabra roja de repente se convierta en una azul, o en términos biológicos, que un perro de repente dio a luz a otra especie completamente nueva, o un chimpancé dio a luz a un humano, o un dinosaurio dio a luz a un pájaro. Lo cual es un gran error, de la misma manera como no podemos saber en qué exacto momento de este texto dejó de ser rojo y empezó a ser de otro color. No podemos saber en qué momento una especie dio paso a otra diferente. Y esta es la diferencia entre microevolución y macroevolución. Tal como sus prefijos lo dicen, micro es algo tan pequeño que no podemos ver con el ojo humano, pero aún así está ahí, está ocurriendo. Y macro es algo ya tan grande que lo podemos ver con claridad. Asimismo, podemos ver la macroevolución con claridad, pero no los cambios en microevolución que llevaron a que ocurriera la macroevolución. Así que mientras lees esto, ¿puedes ver cuál fue la primera palabra que dejó de ser roja y empezó a ser azul? ¿Puedes ver la primera palabra que macroevolucionó? No, porque el cambio tan solo se dio a causa de unos pequeños y casi imperceptibles cambios que al ir ocurriendo a lo largo del texto nos llevaron a obtener un color completamente distinto. Asimismo, es la evolución de las especies. Una especie no cambia en otra del día a la mañana. Es una colección de pequeños e imperceptibles cambios que al irse dando por mucho tiempo llevan a obtener una especie completamente distinta. Entonces, ¿cuál fue la primera palabra púrpura de este texto? ¿Cuál la primera azul? Así que si aún crees que la macroevolución no es posible, que una especie no puede convertir en otra, deberías entonces decir que estas palabras aún están escritas en rojo y no en azul. Lo habéis entendido. Esta imagen es brillante. Este texto es sencillamente brillante porque ilustra de forma magnífica cómo funciona la evolución. Cómo funciona la evolución desde una perspectiva lineal, por supuesto. En realidad tampoco es así porque tendrías que dividir el texto en varios y cada una de las ramas del texto tendría que dar lugar a un color distinto y así. Pero sirve muy bien para ilustrar los distintos. Bien, vamos a ver cómo termina nuestro texto. La realidad. La anterior aseveración sorprende bastante. ¿Por qué? Niles Eldredge, acérrimo evolucionista, como si fuese una ideología, por favor, declara que el registro fósil no revela una acumulación gradual de cambios, sino que durante largos periodos de tiempo se acumulan pocos o ningún cambio evolutivo en la mayoría de las especies. Al presente, por toda la Tierra se han desarrollado y catalogado unos 200 millones de fósiles grandes y miles de millones de fósiles pequeños. Muchos científicos concuerdan que este vasto y detallado registro prueba que los principales grupos de animales aparecieron de repente y se mantuvieron prácticamente inalterados y que muchas especies desaparecieron a la misma rapidez con la que llegaron. Esta gente está confundiendo dos cosas distintas, ¿vale? Pasar de una especie a otra distinta es un proceso gradual. Ahora, que llegue a fosilizarse es muy complejo, ¿vale? Que un animal fosilice es altamente improbable, es altísimamente improbable, es muy difícil que un animal llegue a fosilizar, ¿de acuerdo? Primero el animal tiene que morir en un lugar donde la fosilización sea posible, que es casi nunca. Es muy raro que un animal muera en un lugar donde la fosilización sea posible. En segundo lugar, el animal tiene que ser sepultado o enterrado antes de que sea descompuesto, lo cual también es bastante difícil. Si eso sucede, el animal tiene que fosilizar, ¿vale? Porque puede que no llegue a fosilizar, puede que quede destruido y no llegue nunca a fosilizar. Una vez ha fosilizado, es necesario que el fósil aguante durante mucho tiempo, porque lo más probable es que sea destruido incluso cuando ya se ha formado el fósil. Hay movimientos tectónicos, las placas chocan, plegamientos, fallas, etcétera, hace que los fósiles se desfiguren, se rompan, se destruyan. En siguiente lugar, tiene que aflorar el fósil, tiene que salir al exterior, porque debajo de tierra hay muchos más. Entonces, tiene que aflorar. Y luego lo tenemos que encontrar, antes de que sea destruido por la erosión. Es muy difícil encontrar un fósil. Entonces, si encontramos 10 fósiles de una especie anterior y 10 fósiles de una especie siguiente, la probabilidad de que encontremos algún fósil en la fase de cambio entre una especie y la siguiente es muy baja. ¿Por qué? Por una cosa que se llama equilibrio puntuado. Y es que en la imagen que he enseñado antes, solo se enseña el proceso de cambio, que es gradual. Sin embargo, en el mundo real, lo que suele suceder es que el clima cambie de forma muy puntual. ¿Vale? Cambia el clima y se mantiene el cambio del clima. Entonces, las especies evolucionan de forma relativamente rápida. Rápida pueden ser miles de años, ¿vale? O decenas de miles, incluso cientos de miles de años. Pero son procesos relativamente rápidos. ¿Qué significa esto? Que antes de este texto tenemos un texto muy largo de color azul, o sea, de color rojo, ¿vale? Hasta que hay un cambio que en el ambiente, que es donde empieza este texto. Y cuando este cambio cesa, o sea, cuando la especie, mejor dicho, cuando el cambio cesa, no, el cambio ya está. Cuando la especie llega a la palabra azul, ya es estable en el nuevo ambiente y el resto del texto que continúe, o sea, a continuación habrá un montón de texto que será siempre azul, ¿vale? Hasta que vuelva a haber un cambio y a lo mejor el azul cambia al amarillo, etcétera, ¿de acuerdo? Esto es lo que sucede en el mundo real. Largos periodos de tiempo, muy largos periodos de tiempo, que pueden ser de decenas de miles, de cientos de miles, de millones de años, en los que la especie no cambia porque es estable, porque está perfectamente adaptada a su medio y cualquier cambio es perjudicial, y cortos periodos de tiempo en los cuales el cambio, siendo gradual, siempre gradual, se produce rápidamente, hasta que se forma un nuevo equilibrio que se mantiene con el tiempo. Esto es el equilibrio puntuado, ¿vale? Lo descubrió Gould, Stephen Jay Gould. Lo que ellos quieren es que haya fósiles de esas fases intermedias entre el cambio de una especie y otra. Y el problema es que es muy difícil que eso se encuentre porque son cortos periodos de tiempo y, por tanto, que haya fosilizado algo en ese corto periodo de tiempo es raro. Pero es que, además, lo que suele suceder es que cuando encontramos ese tipo de fósiles, normalmente lo asociamos a una especie o a la otra, es decir, a la anterior o a la siguiente. O incluso le damos un nombre nuevo porque no se parece ni a la anterior ni a la siguiente. Entonces, sí, rellenamos el hueco, pero de repente tenemos un nuevo hueco, ¿no? Tenemos especie A y especie C. Y de repente encontramos un bicho que es intermedio entre la A y la C, ¿no? Le llamamos B, pero además le llamamos especie nueva, porque son fósiles, no los podemos reproducir, no sabemos si es una especie, si es una fase intermedia, etc. Entonces, de repente tenemos un nuevo hueco. Ahora tenemos A, B y C y tenemos un hueco y otro hueco. Tenemos dos huecos. Es la trampa de los creacionistas, ¿vale? Nunca vamos a encontrar la secuencia completa, porque eso significa encontrar la secuencia completa de padres a hijos, ¿vale? Eso es imposible. Es imposible. Sin embargo, cuando nosotros vemos en la imagen el cambio de rojo a azul, ¿en cuanto? ¿500 palabras habrá aquí? ¿En 500 palabras hemos cambiado del rojo al azul? Vale, pues para que os hagáis una idea, en la evolución tenemos muchos más de 500 fósiles, ¿vale? Tenemos muchas más de 500 palabras cambiando del rojo al azul, ¿vale? Entonces, decir que de esta especie a esta especie no ha habido evolución es absurdo. Luego dice que las especies aparecen de repente. Nunca jamás he visto que aparezcan de repente, ¿vale? Aparecen durante periodos de tiempo relativamente largos, ¿vale? La mayor explosión de radiación evolutiva fue en el Cámbrico, ¿vale? No por no porque fueran variaciones muy bruscas, sino porque aparecieron un gran número de especies y de formas corporales en muy poco tiempo. Pero es que en muy poco tiempo fueron 12 millones de años. O sea, de repente, 12 millones de años es de repente. Por favor, vamos a ser un poco serios. Finalmente, dicen, creer en la evolución es un acto de fe. Y lo dicen así, punto. ¿Por qué insisten tantos evolucionistas prominentes en que la macroevolución es un hecho? Porque es un hecho. El influyente evolucionista, qué pesados, Richard Leontin admitió con franqueza que muchos científicos no dudan en aceptar hipótesis no confirmadas porque tienen... Es que esto no es una hipótesis no confirmada, es un hecho. Se niegan a considerar siquiera la posibilidad de que exista un diseñador inteligente porque no existe un diseñador inteligente. No podemos permitir que un ser divino ponga el pie en la puerta. Es que no, porque no existe no existe un diseñador. No somos diseñados. No hay ningún diseño. No existe el diseño en la naturaleza. Somos el producto de una evolución biológica y lo hemos demostrado, lo hemos observado. Tenemos evidencias. Tenemos pruebas. Pruebas científicas. Negar lo evidente es absurdo. Y como decía al principio del todo, el artículo, la frase con la que empieza, la evolución es una realidad tan innegable como el calor del sol. ¿De acuerdo? No hay que creer en la evolución por fe. Yo no creo en la evolución. Creer en la evolución tiene tanto sentido como creer en este micrófono. Este micrófono existe. Tengo el micrófono en la mano. Existe. Lo puedo observar, lo puedo tocar, puedo medirlo, ¿vale? Puedo pesarlo. El micrófono existe. Negar la existencia del micrófono tiene tanto sentido como negar la existencia de la evolución. No necesito fe para aceptar la existencia de este micrófono. No necesito fe para aceptar la existencia de mi ratón ni la existencia de... No, yo qué sé. Os encanta, ¿verdad? De la pelota. No necesito fe para aceptar que esta pelota existe. La pelota existe. No necesito fe para aceptar la existencia de esta pelota. No creo que exista la pelota. Sé que existe la pelota. No creo que exista la evolución. Sé que la evolución es real. Vamos a echar un vistazo al chat. Que veo que ha habido aquí, que ha estado esto movido. Vamos a ver el chat. Vamos a ver. Bueno, lamentablemente el chat no me deja ir muy atrás. No puedo, no sé por qué. No puedo ir muy atrás. Vale. Me hablaban de los criadores de canarios por aquí. Uno masiva me hablaba de los criadores de canarios. Completamente de acuerdo. Los criadores de canarios es lo que hacen. Aprovechan la evolución para crear nuevas variedades. HJ Lieber haciendo bromas. Oscar Granados dice, la evolución existe, pero no puedes llamar la evolución, así que ponle un sufijo porque algo pasa. Sí, es el truco que usan. ¿Qué está pasando? Ha habido aquí un montón de gente, ha habido gente bloqueada, ha habido gente... ¡Buah! Aquí vaya escabechina. ¿Qué pasa? ¿Que hablo de evolución y me vienen los idiotas? Anda, mira, Think Twice. Justo antes he estado viendo vídeos tuyos, Think Twice Show. Un saludo, Think Twice Show. Un saludo. No sé. Aquí ha habido un montón de... Bueno, por lo visto he tenido un ataque de trolls. Simplemente, ¿vale? Gracias Maxi, Griven Sound y HJ Lieber por poner orden. porque sí que veo que ha habido un ataque de trolls. Se ve también por el número de pulgares arriba y abajo. 67 no me gusta, 41 me gusta. Por lo visto ha habido 67 creacionistas por aquí. Oscar Granados dice, ¿existe o no la micro y la macroevolución? Existe la evolución. Existe la evolución. Preguntar si existe la micro o la macroevolución tiene tanto sentido como preguntar si existen distancias de milímetros y distancias de kilómetros. Vale, existen las distancias de milímetros y existen las distancias de kilómetros, pero no necesariamente tienes que poner un límite entre el milímetro y el kilómetro, ¿vale? Si acumulas suficientes milímetros, alcanzas un kilómetro. Del mismo modo, si almacenas suficientes cambios de microevolución, alcanzas la macroevolución. Yo nunca he hablado, a mí no me gusta hablar ni de micro ni de macro. No me gusta hablar porque son conceptos engañosos, dan una apariencia de aislamiento, ¿no? Entre lo pequeño y lo muy grande, ¿no? A mí no me gusta hablar de micro y de macro por eso. Pero vamos, hay gente que lo usa. Yo no lo uso. Yo uso evolución y luego uso especiación, que es su nombre. Gracias, 018. Dice, es la forma más didáctica que he visto para explicar cómo funciona la evolución. Carlos Flores dice, es como los cambios graduales e imperceptibles que uno tiene a lo largo de la vida. Uno sabe de qué día dejó de ser niño para volverse adulto. Exactamente. Y de hecho, tu ejemplo es maravilloso porque además podemos coger un álbum de fotos de esa persona. Y la gente nos dice, ya, pero es que el álbum de fotos, o sea, imaginaos que cogemos el álbum de fotos de una persona, ¿vale? Yo tengo 32 años. Imaginaos que cogemos un álbum de fotos de toda mi vida, desde que nací hasta hoy, ¿vale? Hoy me he hecho una selfie y está en ese álbum, ¿vale? Y ahora ese álbum lo rompo en pedazos. Sus pedazos los echo a una hoguera. Cojo lo que queda de él y lo tiro desde un sexto piso al suelo y lo entierro con tierra. Le echo un montón de tierra por encima. Y ahora te digo a ti que busques fotos. Y encuentras unas pocas. Bueno, pues con las fotos que encuentras puedes deducir, por un lado, que las fotos son de la misma persona, que la persona ha ido creciendo a lo largo del tiempo. No necesitas tener todas las fotos para saber que son la misma persona, ni que las fotos estén enteras. No lo necesitas. Puedes llegar a tener esa misma conclusión teniendo unas pocas fotos. Teniendo unas pocas fotos, teniendo por detrás apuntada la fecha en la que se tomó la foto, puedes, porque la tenemos con los fósiles, sí, los fósiles vienen con la fecha apuntada atrás, no literalmente, pero se pueden datar, ¿vale? Con radioisótopos, se puede datar cuál es la antigüedad del fósil y es equivalente a que la foto tenga por detrás apuntada la fecha en la que fue tomada la foto, y puedes ordenar las fotos fósiles por orden temporal. Y ver la secuencia evolutiva, es decir, ver el desarrollo de la persona que tiene fotos, ¿no? Y aunque haya una foto de 1992 y otra foto de 1995, no necesitas fotos de 1993, 94 para saber que es la misma persona. Incluso tienes una foto de abril de 1992 y de junio de 1992, no necesitas las de mayo. No necesitas la del 7 de mayo y la del 9 de mayo y la del 10 de... No. Pero es que podrías tener fotos del 7 de mayo y del 8 de mayo y los creacionistas todavía te estarían pidiendo la foto de la que va entre el 7 y el 8 de mayo, porque la del 7 de mayo se tomó a las 12 del mediodía, las del 8 de mayo se tomó a las 12 del mediodía y necesito la foto de las 12 de la noche. Y cuando tengo la foto del 12 de la noche, entre el 7 de mayo a las 12 del mediodía, las 7 de mayo a las 7 de media, a las 12 de medianoche, necesitamos la foto de las 6 de media tarde y de las 5 y de las 4 y de las 3. Cuando tienes la de las 5 y la de las 6, necesitas la de las 5 y media, porque si no, y ese afán de rellenar huecos es enfermizo. Y el registro fósil que tenemos hoy junto con las evidencias genéticas, que es que esa es la otra, porque es que no solo tenemos el álbum de fotos, es que tenemos la persona viva y tenemos formas de analizar cuál ha sido el proceso de crecimiento de esa persona. Tenemos su historial clínico, tenemos su palabra. En este caso tenemos el genoma de los seres vivos que lo podemos analizar y podemos observar cuál ha sido su proceso evolutivo. ¿Vale? Silvina me dice que sí que sabe quién es. Me lo pregunta. ¿De quién es la autoría? No lo sé. Por eso lo he dicho, ¿eh? He dicho que no sé quién es el autor del texto. Si alguien conoce al autor del texto que he puesto, el del rojo y el azul, me gustaría un montón que me lo dejarais en la sección de comentarios y lo añadiría a la descripción y a lo mejor hasta me pongo en contacto con él solo para darle la enhorabuena y para decirle que está aquí en el vídeo. Oscar Granados dice, yo sí puedo decir de dónde cambia, usando un espectro dense. Ya, el problema es que aquella más rojo, aquella más púrpura y aquella más azul. Pero yo puedo calcular exactamente cuál es el espectro de color de una palabra dada. El problema es en qué momento dejo de considerar ese color como rojo. Ahí está el problema. ¿Cuándo decido que ya no es rojo, que ya es púrpura? Ese es el problema. Vamos a ver qué más dicen por aquí. Insisto, no he podido ver el chat más arriba porque me lo ha limitado. A ver. ¿Es cierto que tenemos un 1% de ADN de los neandertales o es un mito? Lo vi en un documental, pero no sé si fiarme. Pregunta Sergio. Tenemos más de un 1. Hay personas que llegamos a tener un 4% de ADN neandertal. Sí, es un hecho que tenemos ADN neandertal, ¿vale? Hay una excepción y son los africanos. Los habitantes de África no tienen ADN neandertal porque nunca llegaron a cruzarse con los neandertales, ¿vale? Son los que salieron de África los que se cruzaron con neandertales. De hecho, los habitantes de Asia y los nativos americanos también tienen ADN de denisoviano, que es otra población de humanos que vivía en la zona de los Andes, del Himalaya, perdón. Y es un hecho. 018 dice, nunca entenderé por qué hay tanta gente que no quiere aceptar la evolución. Gutiuns dice, vaya trabalenguas que acabas de decir. No sé a cuál, hace 2 minutos, ni idea. No sé qué trabalenguas he dicho. HJ Liber sigue haciendo coñas. Bien. Bueno. Mensaje para Andrei Jaimes, no sé cómo se pronuncia. Aquí está el vídeo, ya desmontado esa página web que me mandaste. Lo podéis encontrar en la descripción, lo pondré ahora. De hecho, lo voy a poner ahora, así, en directo, para que haya más. Ahí lo tenemos. Ya está la descripción cambiada. Ya tenéis la página en el vídeo. No me ha quedado claro lo de la población y especie. ¿Los mulos burdeganos pueden ser especie pero no población o al revés? Marc, los mulos o los burdeganos son híbridos, ¿vale? Son híbridos entre dos animales de especies distintas y lo más probable es que no den descendencia fértil, ¿vale? La tasa de fertilidad de los mulos o los burdeganos es mínima y además está condicionada a unas características muy, muy específicas, ¿vale? Lo más habitual es que no sean fértiles. Por eso llamamos al caballo y al asno especies distintas, ¿vale? Por eso son especies distintas, porque su descendencia, aunque la pueden tener, no es fértil, ¿vale? Población, vamos a definir, población es un grupo de animales de la misma especie, ¿vale? que viven en un lugar común. Puede haber muchas poblaciones de una misma especie, ¿vale? Por ejemplo, hablando de flores, ¿vale? Por poner un ejemplo, yo voy al campo y veo dientes de león en un prado, ¿vale? Pues todo el prado de dientes de, o sea, todos los dientes de león de ese prado forman una población, que es una población distinta de los dientes de león del prado que está cruzando el río, ¿vale? Porque el río forma una barrera y los dientes de león no pueden cruzarla. Entonces ahí son dos poblaciones distintas de la misma especie. Especie, hay muchas definiciones de especie, pero podemos decir de forma general que dos individuos son de especies distintas cuando, de acuerdo con su sexo, es decir, un macho con una hembra, no pueden dar una descendencia fértil. Si no hay descendencia fértil, son especies distintas. Normalmente es la definición que más se usa de especie. Hay otras definiciones, por ejemplo, en microbiología hay definiciones distintas porque la reproducción no es sexual, es asexual. Entonces no tiene sentido hablar de reproducción y hablamos en otros parámetros. Pero de forma general se suele decir eso. Las especies, dos organismos son de la misma especie cuando pueden dar descendencia entre sí según su sexo. Bien. Tengo la hipótesis de que quienes niegan la evolución es porque no la entienden en absoluto. Nahuel, muy probablemente, aunque yo creo que también hay gente que la niegan porque no quieren creer que eso sea verdad, porque viola sus principios, sus dogmas de fe y... Shadow D dice, ¿por qué muchos insisten en que la evolución no existe, que lo confundimos con la adaptación? Vale, porque ellos confunden adaptación con aclimatación. Me explico. Si yo me empiezo a mazar, a hacer ejercicio, un montón de ejercicio, me pongo como un croissant, ¿vale? Valiendo la comparación. Y tengo un hijo. Mi hijo no va a nacer con más masa muscular solo porque yo me haya puesto cheto a hacer músculo, ¿de acuerdo? No. Si yo me voy a un sitio donde hace mucho, mucho, mucho, mucho frío y empiezo a producir grasa y digamos que me aclimato a ese frío, ¿vale? Me acostumbro al frío y tengo un hijo, ese hijo no va a nacer más adaptado al frío, ¿vale? No va a nacer con adaptación al frío, ¿vale? Va a ser igual que si hubiese nacido en una zona igual, o sea, si yo tengo un hijo en Siberia, va a ser idéntico a si lo tengo en el Sáhara, ¿vale? Sí, siempre y cuando sea la misma madre y siempre y cuando todo coincida del mismo modo, ¿vale? O sea, no, la geografía no es importante a la hora de tener un hijo. El hijo va a ser el mismo, nazca donde nazca, ¿no? Entonces, aunque yo me haya aclimatado a un clima determinado, mi hijo no va a estar aclimatado, no va a nacer aclimatado, se va a tener que aclimatar. ¿Vale? Eso es la aclimatación. Es una variación somática, es una variación en el cuerpo, pero no queda reflejado en el material genético. Una adaptación es una consecuencia de la evolución, ¿de acuerdo? Cuando un ser vivo cambia, cuando un ser vivo no, cuando una población cambia su genoma, cambia su material genético, haciéndose más apta para un determinado ambiente, se está adaptando, ¿vale? Eso es la adaptación. La adaptación es la consecuencia de la evolución y la selección, ¿vale? Que el ser vivo, antes, el ejemplo de las polillas, ¿de acuerdo? Es un claro ejemplo de adaptación evolutiva. Tienes polillas blancas que se camuflan en troncos blancos, ¿vale? Una pequeña proporción de polillas nacen negras, pero la gente se las come. O sea, los animales se la comen porque las ven bien. Entonces, las que nacen negras se mueren y no se ven seleccionadas. De repente empieza la industria y los troncos se llenan de hollín. Se llenan de hollín negro, de modo que las negras de repente se camuflan muy bien y las blancas se camuflan de pena. Ahora los depredadores se comen a las blancas mucho más fácilmente que a las negras. Por lo tanto, las negras se ven beneficiadas y a lo largo del tiempo la población termina siendo negra. Vale, pues este cambio de blanca a negra es una adaptación, pero para que esa adaptación haya tenido lugar, primero ha tenido que haber una evolución, un proceso evolutivo. ¿Vale? Eso es adaptación y es la diferencia entre adaptación y aclimatación. Ellos llaman adaptación a la aclimatación y por eso no se enteran. Dante, sí, Dante Slayer, sí, debería echarle un ojo, sí. Voy a ir ya cerrando. Llevamos una hora, si no me equivoco. Llevamos una hora por aquí. Damas y caballeros, un único detalle más, por supuesto. Patrocinadores. Patrocinadores. Muchas gracias. Muchas gracias al señor de incógnito. Muchas gracias al segundo señor de incógnito. Muchas gracias a la Flat Pluto Society. Y muchas gracias al resto de los patrocinadores también. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. A ver, mi ratón ha empezado a ir mal. Muchas gracias a todos los que habéis estado ahí, a los 80 y tantos espectadores que habéis estado, a los que habéis estado en el chat y especialmente a los que habéis estado controlando a los trolls. Mi ratón se está volviendo un poco loco aquí. Muchas gracias a los 44 pulgares arriba y muchas gracias a los 80 pulgares abajo que me habéis puesto. Muchas gracias a los que me estáis viendo en diferido, sobre todo si habéis llegado hasta aquí. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.